Acabamos de abrir una puerta, quizás ustedes no hayan sido conscientes de ello. Es una puerta hacia el mundo de la cárcel. El cine no les ha hecho ningún favor. Son muchos quienes aún piensan que el mundo penitenciario español es un ambiente oscuro en el que las relaciones entre presos y funcionarios son difíciles. Pero la realidad es muy diferente. En este programa hemos sido testigos del trabajo de los funcionarios de la cárcel de Soto del Real aquí en Madrid. Es uno de los centros penitenciarios más modernos de España, en el que actualmente están recluidos 1.800 presos. 600 personas entre funcionarios y personal contratado que contribuyen al funcionamiento de esta mini ciudad en la que siempre, siempre se persigue el mismo objetivo, la reinserción. Chema García Langa ha pasado un día viviendo esto que van a escuchar. El problema es que este es un mundo que no se conoce y como no se conoce, se tiende a hablar mal y efectivamente pues se cae en un error tremendo. Esto es para verlo, es para venir aquí y ser consciente de lo que hay. Entonces cambiaría mucho la opinión de muchísimas personas y también cambiaría mucho la imagen de los funcionarios de prisiones como gente torturadora, como gente mal vista y para nada. Los seis primeros meses, ocho primeros meses son muy malos hasta que encima consigues solucionar todas tus cosas de fuera de la calle, porque tú entras aquí pero dejas atrás una vida también, que tienes en una familia, una vida, un todo, y tienes que, pues, que organizarte. Hola, soy Santiago, educador de Soto del Real, Madrid 5. Llevo en esta prisión más de 10 años, como funcionario de prisiones 26 y como educador 24 largos. Como verás, en el patio este es donde llega el coche de la Guardia Civil. Deja a los internos aquí, en esta zona, y los funcionarios ya es cuando se hacen cargo de esas personas que trae la Guardia Civil o la Policía Nacional. Ponga los pies en el cuadrado rojo, mira al frente, muevas un poco para allá, ya está, la foto hecha. Ponga la mano izquierda en la pantallita amarilla. Bueno, mi nombre es Javier, soy funcionario de la prisión de Soto del Real y trabajo en la oficina de identificación. ¿Cómo es esa primera toma de contacto con la cárcel que tiene un preso? Bueno, pues el primer contacto suele ser duro. Suelen venir después de estar 3 días en los calabozos de la policía. Vienen cansados, normalmente deprimidos. Entonces, bueno, cuando llegan aquí, primero se comprueba con el mandamiento de prisión su identidad, se le toman las huellas y se les procede a hacer el cacheo. Tenemos un programa, una base de datos, y entonces lo primero que se le hace es una fotografía frontal y luego pasamos a tomar las huellas, la talla, la constitución física, el color de los ojos, tomamos también los datos penitenciarios, es decir, el mandamiento de prisión, el número de causa y el delito por el que entra. Y veo que, bueno, que se comportan bastante bien, ¿no? En el departamento de ingreso lo normal es que estén tranquilos, acaban de entrar, para muchos es la primera vez que entran en prisión, entonces están un poco desubicados. Sácate lo que tengas en los bolsillos, ¿tienes algo? A ver, unas llaves, pones aquí en el mostrador, dinero, traes dinero... 5 euros. Me llamo Félix, soy funcionario de prisiones, trabajo dentro del departamento de ingresos en el área de objetos retenidos. Nosotros procedemos al cacheo del interno cuando ingresa, procedemos a retirarle el dinero y los objetos no permitidos, se los custodiamos hasta su salida o su traslado y con el dinero no lo quedamos, le proporcionamos una tarjeta con límite semanal de 80 euros para que puedan comprar y el resto del dinero va a su cuenta de péculo, que es una cuenta tipo bancario normal. La casuística aquí es muy variada, y tratando es una prisión que suele traer mucha gente del aeropuerto de Barajas, pues a lo que se traen machetes de tipo de recuerdo de Sudamérica y demás. ¿Es este un departamento fácil? Yo creo que es el más difícil porque es la entrada en prisión, son los primeros días donde el preso tiene que asimilar lo que ha hecho, son momentos peligrosos, donde el preso puede tener tendencias autolíticas, suicidas incluso, y hay que vigilar los comportamientos. Los primeros días que te quedas aislado en ingresos hasta que pasas a un módulo, pues muy mal, la verdad. No tienes nada, prácticamente tu aseo personal, no tienes nada para entretenerte y vienes con el impacto fuerte de los primeros días, pues la verdad que se pasa muy mal. Te Este es el lote que se le da a todo interno que llega nuevo, en sus sábanas, su colcha, sus mantas, ahora dos porque ya estamos en época de invierno, y un lote higiénico que se le da al entrar, ¿vale? Con papel higiénico, un vaso, peine, cepillo de dientes, pues lo básico, y preservativos. ¿Vosotros sois un colectivo más propenso a coger enfermedades? Hombre, digamos que ahora con el tema de la gripe A nos han incluido en grupo de riesgo. Lógicamente tratamos con mucha gente diariamente, no sabes la procedencia. ¿Tiene alguna enfermedad importante? ¿No tiene? No, no tengo ninguna. ¿La han operado de algo en algún momento? Ninguna operación importante. Soy la enfermera del centro penitenciario de Soto del Real y mi labor aquí, mi trabajo es pues tomarle constantes, en ver cuál es su estado de salud al ingreso, vacunarles si no están vacunados de tétanos y de hepatitis. Ahora vienen bastante bien porque la mayoría son gente joven, no como hace años que yo recuerdo que venían pues muchos con síndrome de abstinencia. Cuando entra alguien nuevo de la calle hay tres profesionales que tienen que verles obligatoriamente, que es el médico, el trabajador social hace su entrevista a nivel de familiar, de dónde vive, si tiene hijos, si está casado, y el educador también le pregunta una serie de datos, le orientas un poco qué puede hacer aquí, y una vez que eso, pues el educador más o menos propone un módulo en función de las características que tenga esa persona. Primera entrega, dentro de unos minutos tendremos la segunda entrega de ese gran día. Segurísimo que gran día pasó Chema en esa cárcel de Soto del Real, Madrid. Ahora nos vamos porque hay un empezar, en todas partes hay un empezar, en volver a empezar, y este tiene que ver con la cárcel. Hoy se inicia el curso para 1.300 alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sus compañeros empezaron el mes pasado y hoy lo hacen ellos, los que cursan estudios en centros penitenciarios. Internos que aprovechan su estancia en prisión para cursar una carrera, para mejorar su formación. Una oportunidad que muchos no tuvieron fuera. Derecho, turismo, trabajo social son las más demandadas. En el centro penitenciario de Aranjuez, aquí cerquita de Madrid, hoy suena el Gaudeamus Igitur. Eva Cordón, hola. Hola, Mamen, pues efectivamente va a sonar en unos minutos, yo lo canté al licenciarme, pero aquí en el Centro Penitenciario Madrid 6, el de Aranjuez, suena hoy, quizás para que los nuevos universitarios se motiven, porque no es fácil estudiar una carrera, tampoco es fácil hacerlo a distancia, y con las condiciones que se dan en prisión, quizás menos. Pero tengo aquí a Mario, tú animado, matriculado, Mamen, atención, en dos carreras. Uf. ¿Cómo vas? Voy bastante bien. Las carreras son Administración y Dirección de Empresas y Psicología. Derecho y turismo y trabajo social, Mamen, son las más demandadas, como decías. Cada vez hay más alumnos. Este año 200 más que el año pasado. Antonio Viedma, que es el vicerrector adjunto de la UNED. ¿Todos los internos pueden estudiar una carrera? Pues sí. Lo único que tienen que hacer es cumplir los mismos requisitos académicos que tendría cualquier otro estudiante en la calle. En realidad son alumnos como todos los demás. No hay ninguna diferencia. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues muchos de ellos, casi el 40% accede a través del curso de acceso para mayores de 25 años. Y luego el resto, lo que tienen son, o bien han sido universitarios previamente, o tienen otra carrera, no han acabado algunas, o han hecho COU, como cualquiera, selectividad, etcétera. Igual. Y hablábamos de esas dificultades de estudiar en prisión. ¿Cuáles son, Mario? Porque me estaba contando Mario, Mamen, no son dueños de su tiempo. Efectivamente, aquí hay una serie de actividades, hay trabajos. ¿Cuáles son los hándicaps que tenéis para estudiar aquí? Realmente el horario puede ser una de las principales barreras. Yo creo también que la tecnología, el no poder usar las nuevas tecnologías es la principal. Claro, porque en la UNED lo fundamental casi es estar en contacto con tu profesor vía email, y aquí eso es imposible. Imposible. Aquí a lo sumo podemos hacer algunas tutorías muy buenas, pero muy limitadas. Y estoy también, Mamen, con Blanca Moya, que es la directora docente del centro, para los que nos escuchen y digan, una carrera es mucho, hay una cosa que hay que tener clara, se pueden estudiar aquí muchas más cosas. Sí, efectivamente, en prisión se puede estudiar lo que es la formación básica. Nosotros abarcamos todo lo que es los alumnos que van encaminados a obtener el título de graduado en educación secundaria. También impartimos cursos de español para extranjeros. y algunos talleres dentro de los que son los programas de enseñanzas abiertas de educación de adultos, talleres de informática encaminados pues a la utilización de los medios informáticos a un nivel de usuario más básico. ¿Y tenéis constancia de que estos cursos, en alguno de los casos pasados de años anteriores, haya servido para que efectivamente una persona que estaba dentro esté ahora mismo reinsertada en la sociedad trabajando como uno más? Pues sí, claro, conocemos casos de personas que han acabado sus carreras y que están trabajando en despachos de abogados o que están trabajando como personas que hacen, pues yo qué sé, turismo, trabajadores sociales. Realmente muchos de ellos acaban la carrera cuando ya están a punto de salir en libertad, porque están en tercer grado, y rematan la carrera fuera y trabajan pues como cualquiera de las personas, con las mismas dificultades de acceso que el resto. O sea, no hay diferencias. Y sí conocemos casos, algunos reconocidos, muy, muy nombrados, porque han sido incluso defensores del caso del 11M y han sido alumnos nuestros. Uh-huh. Sí, tengo una pregunta, voy a seleccionar una, ¿eh? Cierto es que están entrando varias. Salvador, de Alicante, pregunta si pagan matrícula. La verdad que se nos a través del Centro Penitenciario y de la UNED se nos paga todo. O sea, matrículas, material y todo lo necesario para emprender la... Incluso se nos concede una beca, bueno, con ciertos requisitos, pero sí. Que sí, estamos a gastos pagados. Beneficios económicos, beneficios propios, porque esto es sapiencia, sabiduría y es un volver a empezar más adelante, pero beneficios también penitenciarios. Bueno, yo creo que los únicos beneficios penitenciarios, eso lo podría decir mejor Mario, pero creo que lo único que tienen es a lo mejor mejorar un poco las condiciones dentro del centro, pero no reducen condena ni nada de esto. Estoy de acuerdo con él, pero yo creo que algo sí influye en cuestión a obtener la libertad, pero no es real ni patente, o sea... Es algo intrínseco. Módulo. Bueno, también realmente tenéis unas condiciones de vida mucho más, mucho mejores, facilitan más el estudio al convivir en un módulo, que es un módulo dedicado exclusivamente a lo que es los estudiantes de UNED. Entonces, con una serie de dotaciones, infraestructuras, informáticas y demás, biblioteca, condiciones mucho mejores que posibilitan el estudio. Mira, os va a gustar esto. Andrés, de Salamanca, dice que tiene un equipo de fútbol de amiguetes desde hace un año, que van de vez en cuando a la cárcel de Salamanca a jugar con los presos y cuenta que deportivamente son la gente más limpia contra la que han jugado nunca, que es para ellos una experiencia muy, muy gratificante. Gracias, Andrés, por llamar. Bueno, ese micrófono que va y viene, estamos escuchando cómo el cable da raga de un sitio a otro, sois unos cuantos ahí, os deseo lo mejor en el inicio del curso. Muchas gracias. Eva. Espero tener suerte. Desde luego, mami, Mario va a tener que estudiar porque con dos carreras tiene trabajo. Y ya lo creo que sí. Gracias a todos. Suerte. Como soldadito de plomo se preparó para caer en combate, para la mutilación, para el linchamiento, deporte nacional. Independientemente del país donde esté, la cárcel. Toda esta primera parte que ustedes han escuchado, que hemos escuchado aquí, es la parte del acceso a la cárcel. Estamos hablando de ese documento sonoro procedente de Soto del Real, aquí en Madrid. Lo que vive un preso en primera persona en el momento en el que tiene que entrar ahí, en esas paredes. Cuando ya se le asigna un módulo y una celda, el recluso comienza a digerir lo que ha ocurrido y a asumir la nueva vida que comienza para él. Santiago es el educador que nos ha acompañado en toda la visita. A José nos lo encontramos en la biblioteca de la cárcel. Él está ahí dentro, es un preso que cumple una condena de 10 años y que lleva 4 ya entre rejas. Él es uno de los internos que trabajan dentro del centro penitenciario y que reciben un sueldo por ello. En la cárcel están, trabajan trabajadores sociales, psicólogos, educadores, médicos. Las mañanas son el momento del día con más actividad. Es entonces cuando llegan los presos. ¿Es la primera vez que está en prisión? Sí, es la primera vez. Bueno, pues va a tener que compartir celda con otro interno. Me llamo Álvaro y estoy en el módulo 10, pues controlando tanto la salida, actividades de internos, como dónde se encuentra cada uno. Aquí es un módulo de estudiantes y de destinos. Están por la mañana a las 9, después de desayuno van cada uno a su destino. Hasta la hora de la comida, que es a la 1. Hay descanso, comida, siesta. A las 4 y media ya bajan otra vez, pues ya salen otra vez a su destino hasta la hora de cenar, 7, 7 y media. Todos los módulos son iguales y todos tienen comedor, la sala de día, el patio, y allí hay un taller ocupacional, un gimnasio y una biblioteca. ¿Cuántos metros de ancho puede tener este pasillo, Santiago? Unos 5. Unos 5 metros y a los lados 36 celdas. Todos los internos están acompañados, ¿no? Están en parejas en las celdas. Por problemas de espacio no se puede estar de a uno. Hay mucho interno en España y no se da, aunque se construyen muchas prisiones nuevas, pero no se... es imposible. Vale, pues entramos ahora mismo en una celda. Aquí tiene su ducha, un inodoro pequeño de acero inoxidable, un lavabo también. A continuación hay dos literas, unas estanterías de obra, sobre las cuales pues tiene su ropa, la cama, una televisión. Siempre al recuento tienen que estar visibles, siempre. Si no se le ve en ese momento, pues se hace que se vea. Cuando salen a las 8 de la mañana, cuando me decías, ¿se abren todas las puertas de las celdas a la vez? ¿Se van abriendo progresivamente una tras otra? Se abren todas a la vez, para que ellos bajen ordenadamente. Luego llegas a un módulo de 100 y pico personas, todas desconocidas. Las caras, la verdad, que dejan mucho que desear. Pues te impone mucho, da mucho miedo. Y ves que, pues que tal, luego poco a poco te vas haciendo y te vas dando cuenta que las demás personas están en tu misma situación. Y ves que poco a poco pues te vas haciendo tu hueco. ¿Sabe su familia que está aquí ahora mismo dentro de la institución? Sí, ¿qué familia tiene? Una hermana. Una hermana. Soy psicólogo de la institución penitenciaria, del Centro Penitenciario de Soto del Real. La población penitenciaria, la mayoría de ellos tienen muchísimas patologías. Trastornos relacionados con su adaptación que le genera muchísima ansiedad. Ingresan a la prisión privados de libertad, que es uno de los derechos fundamentales, y eso influye mucho en su estado anímico y todo lo relacionado con el tema de la drogodependencia. Como te veas un poco deteriorado físicamente, quiero que conozcas un poco las instalaciones del polideportivo y bueno, que me digas en primer lugar lo que te apetece o lo que me llamo Fernando hacer. Pérez, soy bueno, pues el técnico deportivo de aquí de la institución penitenciaria Madrid 5. La actividad deportiva es un pilar fundamental, creo, en el centro, porque tenemos una población, pues la mayoría muy, muy joven, entre 20 y 40 años aproximadamente. Están jugando a baloncesto, un montón de ellos. En esta cancha se realizan los deportes de baloncesto, fútbol sala, voleibol y bádminton. Tenemos la suerte de contar con dos entrenadores que vienen de la Fundación Real Madrid. Ya te digo que es una de las actividades más demandadas. Tenemos cerca de 750 inscripciones y 40 grupos de actividad deportiva. Fernando, aparentemente esto parece un gimnasio normal. ¿Quién está controlando aquí? Solo somos dos personas. ¿Personas solo para todo esto? Dos profesionales de la institución penitenciaria que coordinamos todas estas actividades. Nos tenemos que apoyar en la población interna. Hay muchos que tienen experiencia, por ejemplo, hay gente que ha dado clases en gimnasios, son monitores de musculación, pues intentamos ayudarnos de esa gente para dar un poco de salida a toda la actividad deportiva. En el polideportivo nunca hemos tenido un incidente, yo llevo trabajando aquí 13 años y nunca ha habido un incidente que comentar. Mira, he recibido tu escrito, el que me cursaste el otro día en sobrecerrado, sobre tu traslado a Extremera. El traslado está aprobado, está autorizado por el centro. Soy Andrés Gonzalo, director del Centro Penitenciario de Madrid 5, ubicado en Soto del Real. Un centro penitenciario es una institución, es una organización global. Cuando hablo de global, de la globalidad, me estoy refiriendo a que nosotros debemos dar satisfacción a todas las necesidades que presenta una persona cuando ingresa en un centro penitenciario. Servicios, alimentación, panadería, limpieza, vestuario, economato. Nuestra labor, la labor de la institución penitenciaria, hay que tener en cuenta que es la reeducación y la recuperación social. Por tanto, también tienes que tener un abanico importante de actividades de recuperación social, de desarrollo integral de la persona. Tenemos estrategias, los funcionarios están entrenados en programas de resolución pacífica de conflictos, el diálogo, la tolerancia, pero en otras ocasiones realmente pues hay que hacer uso de los medios coercitivos que legalmente nos vienen atribuidos y asignados, y en ocasiones hay incidentes que suponen pues cierto riesgo para los internos o para los propios trabajadores. Si quieres una persona recuperarla para la sociedad, debes facilitarle no comodidades, no lujos, no cosas fuera de lo normal, pero sí debes facilitarle unas condiciones de vida dignas. personas están orientadas hacia ese proceso de recuperación social y desarrollo integral de la personalidad del interno. Hay un módulo de estudiantes, en ese módulo hay varias bibliotecas, en una de ellas fue con la que hablamos con José. Hay otro módulo terapéutico para la desintoxicación de los presos que están y que son adictos a las drogas, un módulo del proyecto Hombre. Hay cursos contra la violencia de género para aquellos que han ingresado por maltrato contra mujeres. Los funcionarios de prisiones hacen siempre el mismo turno y tienen un protocolo muy específico, y quiero destacar esto, para actuar en casos de violencia. No pueden usar armas, solo objetos como porras o escudos, aunque, y así lo hemos escuchado al final de este segundo reportaje, siempre, siempre, siempre se usa el diálogo. España Directo, con Mamen Asencio, Radio Nacional de España. Y terminamos, muy a nuestro pesar, porque